A partir de este momento, se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias, RECO. RECO. Director, Darío Alfredo Sabogal Martínez. Muy buenos días, amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Bienvenidos. Aquí escucharán la información más relevante del departamento en este día jueves 24 de mayo de 2012. Dirección General, Darío Sabogal Martínez. Gerencia, Lucy Ríos. Producción, Elkin Parra. Y acompañándoles en este jueves, Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Víctor Manuel, saludo cordial. Hola, Patricia. Cordial saludo para usted, lo mismo para nuestros amables oyentes y a nuestros colegas en las diferentes emisoras comunitarias. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. En marcha, Centro de Emprendimiento para las 15 regiones de Cundinamarca. Créditos de los centros serán subsidiados por la Gobernación de Cundinamarca con el respaldo del SENA para capacitación y asesoría. Girardot incrementa cobro coactivo de impuestos. El alcalde Óscar Rodríguez Lozano recibió de la gravillera Albania S.A. la entrega de la adecuación completa del hogar múltiple del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El Valle de Ubaté tiene importantes fortalezas productivas y económicas para Cundinamarca y el país. El alcalde Jorge Enrique Machuca destacó el trabajo y el profesionalismo que adelanta el Centro de Atención Eficiente en beneficio de la comunidad. Se posesiona en Silvania nuevo gerente del hospital Ismael Silva. Con diversos actos culturales, rifas y obsequios, la Administración Departamental celebrará el Día del Maestro mañana viernes 25 de mayo. Por iniciativa de la Federación Colombiana de Municipios, se desarrolló en Sopó reunión sobre pobreza extrema. El secretario de Región Capital e Integración Regional, Freddy William Sánchez Mayork, se reunió con una delegación de la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Chile. En Sopó se desarrolla un ejercicio piloto en el marco de la Red Unidos, considerando una zona libre de pobreza extrema, SOLIP. Al clausurar los Juegos Intercolegiados en Funza, el alcalde recalcó el profesionalismo y la disciplina de los jóvenes deportistas. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca dirime controversia tras el fallo de una acción popular mediante la cual se ordena a la empresa Enser Funza liquidar y devolver algunos valores cobrados a los usuarios. Diversas zonas urbanas y rurales de Fusagasugá serán visitadas por funcionarios de las oficinas del SISBEN, con el ánimo de atender los requerimientos ciudadanos sobre este sistema. En la mesa, más de 1.600 personas pertenecientes a los estratos 1 y 2 recibirán subsidios del departamento y el municipio para acceder al servicio de gas domiciliario. Concejales de Tocancipá recorrieron las obras que se encuentran en ejecución para analizar el avance de cada una de ellas. Elber Augusto López Daza, alcalde de Medina, es nuestro invitado especial en Recorriendo Cundinamarca. Titular desde Fomeque. La doctora Gladys Bejarano, gerente del Hospital San Vicente de Paúl de Fomeque, hizo el anuncio de dos importantes noticias relacionadas con este centro asistencial. La primera tiene que ver con el cambio de cubierta del centro de salud del municipio de Ubaque y la segunda hace referencia con la historia clínica electrónica. En Mosquera titula ASOAM Estéreo. Temas trascendentales fueron tratados en el CLOPAD del 17 de mayo, tales como el proceso de reubicación del Colegio Marie Curie, la situación del Colegio La Merced y la reubicación de las familias habitantes de la ronda del río Bogotá en el sector del Porvenir Río. En San Francisco titular. La familia es la base de nuestra sociedad. En el mes de mayo las instituciones educativas resaltan su importancia y por ello nos acompaña hoy Franci Díaz, directora del hogar infantil Las Travesuras. Vamos para Pacho, su titular. Los comerciantes del municipio de Pacho se reunieron con el alcalde para tratar temas como el turismo, arreglo de vías y tomar medidas para que el comercio se reactive. Anunciar en Recorriendo Cundinamarca es muy fácil. Llame ya a los celulares 311-599-2521 o 310-349-8304 y muy pronto sus ventas serán una realidad en todo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación, 15 centros de emprendimiento que la Administración Departamental a través de la Secretaría de Competitividad y Desarrollo Económico, en alianza con el SENA, implementará en igual número de provincias, respaldarán el trabajo de los micro, pequeños y medianos empresarios que lideran su labor productiva en los 116 municipios de Cundinamarca. El anuncio lo hizo Jorge Enrique González Garnica, secretario de Competitividad y Desarrollo Económico de Cundinamarca, en desarrollo de la Mesa de Planeación Económica y Competitiva para la provincia de Ubaté, que contó con la presencia de micro y pequeños empresarios de los sectores artesanal y gastronómico de la región. Los centros de emprendimiento se conocerán con el nombre de Cundinamarca Emprendete y serán escenarios en los cuales los empresarios podrán idear sus productos, contar con capacitación del SENA, efectuar los trámites de formalización ante la Cámara de Comercio de Bogotá, lograr recursos de capital semilla o de crédito subsidiado por la Gobernación de Cundinamarca hasta el diseño de marca y sus productos. En Girardot, sala de redacción. La Administración Municipal de Girardot puso en marcha una campaña de recuperación de la cartera de impuestos, especialmente predial y complementarios. En desarrollo de las actividades se notificó a un conocido y exclusivo condominio de la obligación de cancelar 1.500 millones de pesos por concepto de impuesto predial de las zonas denominadas de uso público. Ya se agotó la vía gubernativa y la controversia jurídica se traslada al Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Pero estamos seguros que tenemos la razón, pues las zonas de uso público de un condominio cerrado deben cancelar impuestos, dijo el abogado Carlos Farfán, quien lleva el caso. En Ubaté, Secretaría de Prensa de la Gobernación. El Valle de Ubaté tiene importantes fortalezas productivas y económicas para Cundinamarca y el país. Por esta razón, el Centro de Emprendimiento, que será el proyecto piloto para el departamento, la creación de la zona franca minera, el avance de los estudios para construir el parque temático de la leche y su gran diversidad gastronómica hacen de esta región una de las más destacadas para el país, sostuvo el secretario González Garnica. Por su parte, el alcalde de Ubaté, Carlos Humberto Santana, manifestó que este tipo de trabajo que lidera la administración de Cundinamarca es vital para recuperar la región, que fue una de las más azotadas por la temporada invernal. En Tabio, sala de redacción. El alcalde Óscar Rodríguez Lozano recibió de la gravillera Albania S.A. la entrega de la adecuación completa del hogar múltiple del Instituto de Bienestar Familiar, con la cual continúa el proceso de adecuación total de dicho establecimiento para beneficio de la comunidad. A la entrega asistieron el burgomaestre municipal, el secretario de Infraestructura Manuel Alejandro Chisco y los ingenieros representantes de la gravillera, donde la primera autoridad del municipio firmó el acta de entrega recibiendo la obra. En Silvania, sala de redacción, ante el alcalde William Maecha se posesionó el nuevo gerente del hospital, Freddy Orlando Barragán, luego de ganar el concurso de méritos que lo llevó a dicho cargo. Durante el acto, el alcalde le ofreció el apoyo en la labor que empieza en pro del bienestar de la comunidad e indicó que en el municipio existen todas las herramientas para que se preste el servicio de salud con la mejor calidad. Por su parte, Barragán hizo saber a todos los presentes su deseo de trabajar de la mano con el gobierno local, los concejales y, por supuesto, la comunidad, quien será la principal beneficiada con todas las medidas que se tomen para optimizar la asistencia. Recorriendo Cundinamarca, enlace satelital. A esta hora vamos con la participación de las emisoras comunitarias. Saludamos en esta mañana a Raúl Villar Lara desde Chingaza Estéreo en Fomeque. Chingaza Estéreo. Desde Chingaza Estéreo les damos los muy buenos días para todos nuestros colegas de las 25 radios comunitarias más escuchadas en el departamento de Cundinamarca. En el máster principal saludamos a Jenny Patricia, a Víctor Manuel y a nuestro director Darío Alfredo Sabogal Martínez. En entrevista realizada a la doctora Gladys Bejarano, gerente del Hospital San Vicente de Paúl de Fomeque, nos habló de dos temas muy importantes para el municipio de Fomeque y para el hermano municipio de Ubaque. Doctora Gladys, bienvenida a Recorriendo Cundinamarca. Contémosle a nuestros oyentes cuáles son esas dos noticias tan importantes para el Hospital San Vicente de Paúl de Fomeque. Gracias a la gestión realizada por los anteriores gerentes en la gobernación, nos dieron un dinero para realizar remodelación y adecuación en las instalaciones físicas del Centro de Salud Ubaque. Este dinero es la suma de 150 millones, donde pues vamos a empezar el proceso pues de desembolso, de solicitud de desembolso ante la gobernación para poder iniciar la ejecución de dicho proyecto. Con este dinero pues se van a priorizar unas necesidades de obra que tienen las instalaciones físicas del centro de salud, como es el cambio de toda la cubierta que nos genera muchísimas humedades y que pues de no subsanar este gran problema, pues todo lo que se haga en la parte baja pues siempre se nos va a dañar. Entonces hay unas adecuaciones también para unos baños y estamos pues en el armado, el presupuesto de obra para adecuar las instalaciones del centro de salud. La gerente Gladys Bejarano nos comentó sobre la historia clínica digital que se implementará en el hospital, centros de salud y los beneficios que se obtendrán con este nuevo sistema. La necesidad de tener una historia clínica electrónica es prioritaria para la institución, porque el archivo clínico se nos salió del área física y se nos salió pues de las manos de nuestra administración. En el archivo clínico tenemos más o menos 50 mil documentos, 50 mil historias solamente en Fomeque, que eso hace que sea muy difícil su manejo. Entonces se hizo la solicitud ante Secretaría de Salud, ante el doctor Germán Guerrero, que es el actual secretario, y él nos está colaborando en la gestión de 220 millones de pesos para el software y el hardware para poder tener la historia clínica electrónica y que funcionemos como una red integrada en el sistema de información. ¿Esto qué quiere decir? Que la historia que se haga en Fome, que se pueda ver en Chuachi, que sea la que se haga en UA, que se pueda ver en Fome, que donde tengamos todos los servicios debidamente integrados, como es el laboratorio clínico, la parte de radiología, la atención de urgencia, la atención de hospitalización. Esto va a ser un proceso muy importante para la institución, pero también es importante informar a la comunidad que se van a crear también ciertos tropiezos en la oportunidad en la atención, porque se van a tener que pues preguntar muchísimos más datos, van a haber unas reglas para poder ingresar a ese sistema y inicialmente hay que hacer toda la adecuación física, todo la extensión de la red. También hay que gestionar un tema de unas antenas que funcionan satelitalmente o con la señal de celular para que podamos trabajar integradamente en los tres municipios, y esto nos va a dar una agilidad en la atención. En el momento en que ya esté todo el sistema operando, nos va a dar muchísima agilidad y con seguridad que mejor calidad de atención al usuario y satisfacción a los usuarios, que es lo que finalmente busca el Hospital de Fomeque. Que el lema de él es que estamos al servicio de la vida. Lo que queremos es que nuestros pobladores, nuestras comunidades, estén bien atendidos con servicios de óptima calidad. Doctora Gladys, para poner en marcha este proyecto, ¿qué equipos son necesarios para este manejo de historias clínicas tan necesario en este centro hospitalario? Necesitamos pues un punto de red y un equipo en cada uno de los consultorios. Además de esto, se requiere un software, que es un programa de computador que sea compatible con el que tenemos en el momento nosotros para el servicio de facturación, para presupuesto, para suministros, porque ya tenemos una parte del sistema funcionando en la institución, pero solamente para la parte administrativa. Entonces, poner a andar el proyecto es algo muy grande, donde vamos a necesitar la comprensión de todos los usuarios, vamos a necesitar el apoyo pues total de un ingeniero de sistemas, vamos a tener que capacitar a todo el personal el manejo del software, pero al final el producto va a ser mayor satisfacción y mayor calidad calidad en la atención. Doctora Gladys, muchas gracias por permitirnos compartir estas buenas noticias con todos nuestros oyentes que benefician a los centros de salud de Choachí, Ubaque y Fomeque. Sí, señor, esa es pues la idea de el Hospital San Vicente de Paúl, y finalmente pues es nuestro objetivo y compromiso como trabajadores de la salud, que es buscar el bienestar, buscar la satisfacción de los usuarios, porque pues así vamos a tener una mejor calidad de vida. Para Recorriendo Cundinamarca, este fue el informe desde Fomeque, 106.4 Chingaza Estéreo. Les habló Raúl Villar Lara. Sigan ustedes, compañeros, en estudio Recorriendo Cundinamarca. Saludo cordial a nuestros amigos de Asoam Estéreo en Mosquera. Nos acompaña a esta hora John Freddy Ramírez. Muy buenos días para todos los oyentes que están en esta hora de la mañana escuchando Recorriendo Cundinamarca. También saludamos a la mesa de trabajo, a Víctor Manuel Salamanca y a Jenny Patricia Rodríguez. Les acompaña John Freddy Ramírez y esta es la información desde Mosquera, Cundinamarca. Clopat toma medidas preventivas de riesgo en colegios y ronda del río Bogotá. Temas trascendentales fueron tratados en el Clopat del 17 de mayo, tales como el proceso de reubicación del colegio Marie Curie, la situación del colegio La Merced y la reubicación de las familias habitantes de la ronda del río Bogotá en el sector del Porvenir Río. En cuanto al colegio Marie Curie, el secretario de gobierno Giancarlo Yerometa solicitó a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, revisar el estado del proceso de la corporación para dar soluciones puntuales de la mano con las entidades del orden departamental y nacional. Por otro lado, representantes del colegio La Merced realizaron una solicitud al comité en la cual piden examinar la posibilidad de habilitar parte del primer piso de uno de los bloques de la institución. El CLOPAD en pleno respondió a esta solicitud, informando que no es posible habilitar este bloque hasta tanto no se tengan resultados del estudio de vulnerabilidad que se está realizando y el cual se estaría entregando a principios del mes de junio. Todo lo anterior con el fin de mejorar las condiciones de la comunidad educativa de esa institución e insignia del municipio de Mosquera. Por último, el CLOPAD solicitó a la CAR la colaboración para continuar con los procesos de análisis y estudios para la reubicación de las familias ubicadas en el sector del Porvenir Río, ya que el proyecto de reubicación debe ejecutarse en el transcurso del primer año de esta administración. Esta es toda la información que tenemos desde el municipio de Mosquera de Asoam Estéreo 106.4. Por todo Cundinamarca, la radio comunitaria unida se oye así. Desde el estudio máster de Corazón de María, en los 91.6. 91.6 razones para que te quedes con nosotros. Asoam Estéreo 106.4 desde Mosquera, Cundinamarca. Informamos desde Choachí Estéreo sobre los hechos de importancia para nuestro municipio. De Chuscal Estéreo, Sopó. Desde Leones 107.4. Todas las voces, todas las radios, todas las regiones están aquí en Recorriendo Cundinamarca. Otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento con la producción de la red RECO y las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. En Recorriendo Cundinamarca, este es nuestro boletín de noticias. En Recorriendo Cundinamarca. En Funza, sala de redacción. El alcalde de Funza, Jorge Enrique Machuca López, destacó el trabajo que se viene adelantando en el Centro de Atención Eficiente CAE, donde diariamente llegan miles de funzanos a realizar sus gestiones con la administración local y el pago de servicios públicos. Añadió que con la puesta en marcha del Centro de Atención Eficiente CAE, los guapucheros han tenido una mano amiga que soluciona sus necesidades más importantes sin tener que pasar de una oficina a otra. El coordinador del CAE, Alejandro Patiño, manifestó que diariamente llegan entre 350 y 415 personas para consultar temas relacionados con la misión que realiza la alcaldía y efectuar sus pagos de los servicios públicos y el impuesto predial. Finalmente, gracias a la gestión del alcalde Jorge Enrique Machuca López, el CAE cuenta ahora con una oficina del Fondo Nacional del Ahorro, donde sus funcionarios atienden y asesoran de forma oportuna a las personas interesadas en adquirir créditos de vivienda o educación. En Sopó, sala de redacción. Por iniciativa de la Federación Colombiana de Municipios, el pasado martes se realizó en Sopó una mesa de trabajo para analizar la experiencia exitosa del municipio de Sopó en la lucha contra la pobreza extrema. En esta reunión participaron funcionarios de la Administración Municipal de Sopó, encabezados por el alcalde Ricardo Jerónimo Valderrama Fonseca, así como delegados de los municipios de Chía y Tocancipá. También se hicieron presentes representantes de la empresa privada Alpina y Azocol Flores, de la Agencia Nacional para la Superación de la Pobreza Extrema y de la Red Intermunicipal de Experiencias Significativas de la Federación Colombiana de Municipios. Entre otras, se evidenciaron temáticas como vivienda, nutrición, educación y ahorro que deben ser tenidas en cuenta en las estrategias para la búsqueda del propósito de superar la pobreza extrema en Colombia. El alcalde de Sopó afirmó que el desarrollo de un territorio está ligado a su desarrollo económico y educativo. En Bogotá, Secretaría de Prensa de la Gobernación. Con el fin de reconocer la labor que realizan los docentes en los procesos de formación y educación de los niños y jóvenes de Cundinamarca, la Administración Departamental celebrará mañana viernes 25 de mayo el Día del Maestro. El homenaje tendrá lugar a partir de las 8 de la mañana en el Teatro Antonio Nariño de la sede administrativa y será presidido por el gobernador Álvaro Cruz, la secretaria de Educación Piedad Caballero y demás directivas de la Secretaría. En este sentido, la entidad invita a los maestros pertenecientes al sector urbano y rural del departamento para que disfruten de un evento que incluye presentación de una obra de teatro, rifas de obsequios ofrecidos por los patrocinadores y almuerzo para los directivos del magisterio y docentes en general. Cabe señalar que cada institución educativa participa con 4 docentes, 2 de la zona urbana y 2 de la zona rural donde existan. Se distribuirán así: un docente preescolar, un docente de primaria, un docente de secundaria y un directivo docente. Para mayor información se pueden comunicar con la Dirección de Personal de Establecimientos Educativos Grupo de Bienestar con Aida Consuelo Gómez, profesional de esta área, al teléfono 749-1332 o al correo electrónico acgomez@cundinamarca.gov.co. En Sopó, sala de redacción. Sopó es considerada una zona libre de pobreza extrema, SOLIP, en donde se desarrolla, en el marco de la Red Unidos, un ejercicio piloto de intervención intensiva para evaluar el potencial de un modelo de alianza público-privada de tipo integral como factor dinamizador de la promoción o tránsito hacia la senda de la prosperidad de las familias de la Red Unidos. Entre otros objetivos, busca la corresponsabilidad de los actores y beneficiarios, ya que la familias son corresponsables, al igual que las administraciones locales, municipales y departamentales, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil. Igualmente, se dialogó sobre la sostenibilidad en el tiempo de estas iniciativas y de la importancia del trabajo regional entre los municipios vecinos para el cumplimiento de las metas propuestas. En Bogotá, sala de prensa de la Gobernación. Con el fin de fomentar las relaciones académicas de cooperación mutua internacional, el secretario de Región Capital e Integración Regional, Freddy William Sánchez Mayork, se reunió con una delegación de la Facultad de Administración Pública de la Universidad de Chile. La reunión, que se llevó a cabo en el Salón de Protocolo de la Gobernación de Cundinamarca, contó con la presencia del director regional seccional Cundinamarca de la Escuela Superior de Administración Pública, ESAP, Carlos Arturo Zamudio, del director de pasantías internacionales de ese centro de educación superior, y de estudiantes de diversos semestres de la Universidad Austral. Durante el encuentro, el secretario de Región Capital explicó a la delegación la estructura administrativa del nivel central y descentralizado del departamento, conformación, funciones de la Asamblea de la Contraloría, así como el programa de gobierno Cundinamarca Calidad de Vida. Asimismo, se realizó una visita al recinto de la Asamblea y algunas secretarías para dar a conocer a los visitantes el contexto general de la administración pública en Colombia y la importancia de la integración regional en el país, para cumplir con el objetivo inicial de comparar el modelo de lo público entre los dos países. En Fusagasugá, sala de redacción. Ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca se dirime una controversia tras el fallo de una acción popular mediante la cual se ordena a la empresa Encerfusa liquidar y devolver algunos valores cobrados a los usuarios. El Juzgado Segundo Administrativo de Descongestión de Girardot, al fallar una acción popular interpuesta por Lina Rocío Pretel Berrocal, ordenó revisar, liquidar y devolver los valores cobrados indebidamente a los usuarios y consumidores por el periodo comprendido entre marzo de 2007 y abril de 2008. Uno de los componentes de la tarifa es la disposición final de los residuos sólidos, los cuales se efectuaban en el sitio Nuevo Mondoñedo y luego se hizo en Praderas del Magdalena, ubicado en Girardot, situación que aparentemente rebajaría las tarifas. Ante la determinación de primera instancia, los encargados de la defensa jurídica de Encerfusa señalaron que ya se elevaron las correspondientes apelaciones ante el tribunal respectivo. Esperamos el fallo, ya que consideramos que no se cometieron irregularidades al liquidar esas tarifas. Llega Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. En Recorriendo Cundinamarca, nuestro invitado es el señor alcalde del municipio de Medina, Elber Augusto López Daza. Señor alcalde, muy buenos días, bienvenido a Recorriendo Cundinamarca. Pues Manuel, un saludo muy especial desde estas tierras planas del municipio de Cundinamarca, a usted y a todos sus oyentes por todo este territorio del departamento cundinamarqués. Sí, dadas las características que tiene el municipio de Medina, que es nuestro vecino a la inmensa llanura colombiana, pues cuéntenos un poco de esa situación, señor alcalde, y luego entramos en el otro tema. Medina es un municipio atípico de Cundinamarca. Nuestras relaciones comerciales, nuestra idiosincrasia, nuestro paisaje, nuestra economía está más ligada al llano, departamento del Meta. Por ende, nuestro día de comunicación, de penetración es estando en Bogotá, Caquetá, Villavicencio, que es la capital del Meta, Restrepo, Cumaral y Medina, Cundinamarca, en las estribaciones de la cordillera oriental. Somos una de las 15 provincias del departamento, la provincia de Medina, Cundinamarca, conformada por los municipios de Paracebueno y Medina. Entonces, afortunadamente nuestro clima es un clima calientico. Medina es muy conocido por sus aguas, somos hídricamente una fortaleza, una reserva del departamento y del país, afortunadamente. Qué bueno esto, señor alcalde. Y cuéntenos otra cosa interesante. ¿De qué se vive en Medina? ¿Cuál es su vocación y las actividades fundamentales de los habitantes de este bello municipio que prácticamente ya en el llano colombiano? Pues nuestro renglón más importante en la economía es la ganadería. Medina es el mayor exportador de ganado gordo del departamento. Allí a diario salen 3-4 camiones de ganado, cada camión con 12 o 13 toros mayores de 400 kilos, y pues esa es nuestra base fundamental de la economía. Y los productos lácteos, nosotros allí también pues es un municipio bastante lechero, y ¿sí? Manejamos harto. Hay dos empresas queseras que llamamos, que transforman la leche en un queso muy, muy rico, muy sabroso, que traen aquí a las principales pizzerías y panaderías de Bogotá. Entonces ahí nos manejamos. Obviamente tenemos cultivos de plátano, de yuca, pero solo como para el consumo local. Pero nuestra mayor fortaleza obviamente es la ganadería, y le estamos apuntando al turismo, una reserva que teníamos ahí sin descubrir debido a nuestros ríos. Nosotros no tenemos nada que envidiarle a Cartagena y a Santa Marta. Tenemos unos hermosos ríos, unas aguas cristalinas, azules, naturales, no contaminadas. Y afortunadamente pues toda esta gente de Villavicencio, de Cumaral, de Bogotá, de todas partes, a medida que van descubriendo, es más la gente que va llegando en la época de verano. Pues bueno, ahora que ya estamos situados en las bellezas que tiene el municipio de Medina, señor alcalde Elber Augusto López Daza, cuéntenos cuáles fueron los puntos fundamentales que usted le presentó a la comunidad en su programa de gobierno que lo llevó a ganar esta alcaldía. Mi programa que esbozamos, yo soy del partido de la U, ese fue el partido que respaldó mi nombre a esta candidatura. Es un programa netamente social, pensando en la gente, pensando en la comunidad, pensando en cómo llegarle a nuestros niños, a las familias más vulnerables, a las familias que verdaderamente lo necesitan. Medina es una población de 10.000 habitantes, de los cuales la mayoría de familias están en el nivel 1 y 2 del SISBEN. Medina, desafortunadamente, fiscalmente, dentro de los 116 municipios del departamento, está ubicado en el puesto 113. Digamos, tenemos unas precarias en el tema presupuestal y financiero, no estamos en las mejores condiciones, nuestros avalúos catastrales están muy muy desactualizados, son muy sensibles. Y entonces esto nos ha posicionado en una incómoda situación en el puesto 113, pero esto nos hace que tenemos que luchar más fuerte, que tenemos que duplicar nuestros esfuerzos y buscar recursos, otras fuentes de financiación, no solo el sistema general de participaciones y los impuestos del municipio, nuestros ingresos propios, sino tocar otras puertas, buscar otras alternativas. Y pues ese programa de gobierno que yo deseé, llegándole a la familia, la parte social, la educación, la salud, como lo digo, nuestra familia, el tema de vivienda, es a lo que le vamos a apuntar. Y obviamente algo muy muy importante para nuestro municipio, el tema de las vías de comunicación, que es el polo del desarrollo de cualquier municipio. Señor alcalde, ¿cómo le va con la corporación, con el Consejo Municipal? Muy bien, a pesar de que pues son 9 integrantes y allí hubimos 6 candidatos a la alcaldía, de los cuales todos sacaron representatividad. El Consejo en este momento está conformado por 2 concejales del partido de la U, 2 concejales del Partido Conservador, 2 concejales de Cambio Radical y 3 del PIN. La prueba está en la forma en que se pusieron ellos de acuerdo, y lo que nunca había pasado en la historia de Medina, se eligió un personero, una personera con 9 votos de 9. Obviamente ellos tienen su autonomía, su control político, y las relaciones han sido buenas dentro del marco del respeto de cada uno de sus funciones. ¿Sí? Entonces han sido hasta ahora... han sido buenas, vienen ejerciendo el control político, eso es muy bueno para uno como alcalde, como para uno como administración. Es más importante que la palmadita en el hombro, que lo puede mandar uno a empujarlo al abismo, es mejor el jaloncito de orejas de vez en cuando para saber que de pronto no estamos haciendo las cosas bien o que debemos mejorar. Claro que sí, señor alcalde. ¿Contento con lo plasmado, con lo consignado en el plan de desarrollo? Sí, afortunadamente el señor gobernador, el doctor Álvaro Cruz, nos visitó el 3 de febrero y allí pues estuvimos en las mesas de trabajo para el Plan Departamental de Desarrollo, y al mismo tiempo pues esbozando nuestro plan municipal. Ya está estructurado, ya está en este momento en discusión en el honorable consejo. Como base fundamental obviamente fue el programa de gobierno que se presentó ante la registraduría, y el cual el pueblo fue el que eligió ese programa de gobierno. Estamos en unos ajustes que debemos hacer con las observaciones que nos hace nuestra Corporación Autónoma Regional Puerto Guabio, lo que nos hace el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el tema del Ministerio del Interior, todo el tema de víctimas, de desplazados, la nueva ley de víctimas. Entonces estamos ajustándolo para presentar una matriz que de todas formas podamos nosotros cumplir en estos 4 años de gobierno. Señor alcalde, Corpo Guavio hizo rendición de cuentas la semana pasada. ¿Qué balance les dejó a ustedes este informe? Un balance muy positivo. Tan positivo que estuvo en la cabeza del doctor Marcos Barreto, quien desafortunadamente renunció a la dirección de Corpo Guavio, ahora es el director de cafeteros de Cundinamarca. Pues afortunadamente pasó a otra entidad donde también nos fue dar una gran manito, porque Medina también tiene una alta votación cafetera dentro del departamento, dentro de la provincia del Guavio. De Medina somos el mayor productor de café, tenemos 214 hectáreas cultivadas de café renovado, café nuevo. Entonces ahí está el doctor Marcos en esa posición. Y Corpo Guavio, pues nosotros es una fortaleza que tenemos que mostrar ante la nación, ante el departamento, porque es una de las 3 corporaciones que hay en todo el país que lograron calificaciones INCONTE, calificaciones ISO, unas calificaciones importantes de estándares de calidad, y eso es una fortaleza para defender la corporación con el nuevo proyecto de ley que tiene el presidente Santos de pronto desaparecer algunas corporaciones. Eso nos da una fortaleza para defenderla. Yo creo que Corpo Guavio es una fortaleza, como lo digo, del departamento, de la provincia, que la debemos defender. El próximo mes estaremos eligiendo un nuevo director de Corpo Guavio por 4 años. Afortunadamente quedé en el consejo directivo y vamos a tomar una decisión muy sabia colocando al frente de la corporación a una persona que la siga llevando en ese ritmo, en ese norte. Señor alcalde, ¿cuándo son las festividades de Medina? Las festividades tradicionales de Medina son el 2 de febrero, que coinciden con la fiesta de nuestra patrona. Uh-huh. Hacia allá, desafortunadamente, este año tal vez no vamos a poder hacer las ferias y fiestas porque fue muy difícil arrancar un mes después haciendo ferias, ¿sí? Pero vamos a hacer allá un evento tradicional. Nosotros es la Copa Internacional de Coleo. Vamos a hacer un encuentro internacional de coleo en el mes de octubre. También es importante una semana cultural que nosotros hacemos, un festival cultural, la fiesta del campesino. Todos estos eventos se van a realizar este año y vamos a ahorrar esfuerzos y aunarlos para que el próximo año, en febrero, coincidiendo con la fiesta de la patrona, la Virgen del Carmen, podamos hacer unas muy, muy buenas ferias y fiestas como hace mucho tiempo no se ven en nuestro municipio. Y finalmente, el señor alcalde de Medina, Elber Augusto López Daza. Queremos conocer su criterio en torno a este proyecto que nosotros estamos realizando, 25 emisoras ubicadas en distintos puntos del departamento de Cundinamarca para cubrir su geografía con esta información de todos los 116 municipios. Me parece un experimento que están haciendo muy, muy importante. Incluso me gustaría que internamente me ayudaran. Tengo la frecuencia asignada para mi municipio para una emisora comunitaria desde el año 96, pero necesito una asesoría, cómo conseguir los equipos y cómo montar, porque eso sí no tenemos en Medina, y fue una promesa de campaña tener nuestra emisora comunitaria, y muy seguramente será una emisora más al servicio de ustedes y podamos hacer una sola cadena radial. Pues bueno, señor alcalde, será un placer colaborarle, muchísimas gracias, Elber Augusto López Daza, el alcalde de Medina. Feliz día, alcalde. Igualmente, a usted y a todos, muy, muy buen día, que Dios me los bendiga. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Hoy desde Sasaima Estéreo nos informa Luis Carlos Páez Espitia. A esta hora un saludo muy especial para todos nuestros amigos oyentes de RECO, la red de emisoras comunitarias. Para todos nuestros colegas, un saludo muy pero muy especial. Desde la primavera cundinamarquesa, Sasaima, les acompaña Luis Carlos Páez Espitia en esta mañana maravillosa. Y les comento lo que está sucediendo. El pasado lunes 21 de mayo se celebró el Día de la Afrocolombianidad. Esto es a nivel mundial. Y precisamente tengo a esta hora de la mañana a Tatiana Ferreira y vamos a hablar un poquitico de esto. Tatiana, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Carlitos, y muy buenos días a todos los oyentes en esta mañana tan bonita para hablar un poquitico de esta fecha tan importante que últimamente ha tenido más conocimiento a nivel nacional e internacional, ya que por ejemplo la UNESCO y la ONU han declarado el mes de mayo como precisamente mes o día, el 21 exactamente ayer, de la afrocolombianidad. Entonces, una fecha importante, si recordamos un poco que Colombia pues tiene una tradición de varios siglos atrás, ¿no?, donde también tuvimos la esclavitud. No solamente celebramos este homenaje a ellos, sino también este año 159 años de la abolición de la esclavitud en Colombia. Entonces, es un paso muy importante precisamente a nivel de la sociedad de nuestro país. Y a propósito, pues como dicen por ahí, todos tenemos alguito de, uh-huh, de alguito de negritos, ¿no es cierto? Claro. Entonces es importante, pues primero que todo, el saludo para todos nuestros amigos afrodescendientes, para todos ellos un saludo muy especial, mes de mayo, mes de la afrocolombianidad. Vamos a resumir un poquitico y veamos qué tan importante es esta fecha, qué tan importante es recordar y tener a estos amigos, uh-huh, nuestros que también nos han representado también, sobre todo en el deporte. Claro que sí, tenemos muchas muestras, no solamente a nivel de deporte, sino cultural también, a nivel internacional, en puestos muy importantes, y personas en la política también que han hecho parte de esta historia. Por ejemplo, la celebración de este día es importante porque resume no solamente lo que ha venido sucediendo en todo el país con esta abolición de la esclavitud, sino también resaltar esta memoria histórica, ya que nosotros pues descendemos también, lógicamente, precisamente de estas raíces africanas, ¿no? Los españoles en esa época, cuando estaban haciendo aquí su reinado, trataron varias veces de inclusive no permitir que esta libertad se produjera. Hubo, por ejemplo, cuatro fechas importantes dentro de este desarrollo. En 1812, la constitución de Cartagena, por ejemplo, estaba prohibiendo el comercio y la trata de negros, que en esa época pues era algo normal, que se vendían los esclavos, las mujeres negras también tenían que trabajar como esclavas, inclusive los mismos hijos seguían siendo esclavos de las generaciones también futuras, en el sentido de una sola familia. Entonces era algo que se miraba normal, ¿no? Empieza a despertar esta conciencia de que todos somos iguales, entonces empiezan a gestar una cantidad de proyectos, digámoslo así, en donde se lograría después la libertad. En 1812, esta constitución, por ejemplo, en esa época, la trata de negros, que fue frustrado, ese proyecto fue frustrado porque los españoles trataron nuevamente de retomar el poder, ¿no? Aquí en Colombia, el reinado. Entonces, en 1815, comandados por Pablo Murillo, precisamente rompen con este esquema de libertad. En 1814, ya más adelante también, el dictador Juan del Corral ordena la libertad de los hijos de los esclavos. Eso ya era un inicio muy importante, porque no solamente dice al papá, por ejemplo, va a ser usted, se le va a quitar pues su condición de esclavo, sino que ya era una norma que sus hijos iban a tener libertad. Entonces eso también trae mucha alegría dentro de toda esta etnia, ¿no?, tan importante. En 1821 se establece la ley de la libertad de vientre, que prácticamente asume ya como una ley que estos hijos iban a ser libres. Y en 1851, el 21 de mayo, el presidente José Hilario López firma la abolición legal de la esclavitud en Colombia, que eso fue un proceso muy importante, y de ahí se desprende todo este movimiento de libertad que ha surgido por décadas, pues, para llegar a lo que hoy. A través de la ley 725 del 2001, el Congreso de la República de Colombia establece este día como el Día de la Afrocolombianidad, en donde se rechaza el racismo y se da cabida a nuestros hermanos de color para que participen activamente, pues, en los ámbitos políticos, sociales y en todas estas partes de nuestro país también, no solamente como decimos en Colombia, sino internacionalmente estamos ahí, ¿no? Entonces, toda esta historia viene de esa época cuando se instituye la libertad de nuestros hermanos, y hoy en día hacen parte importante de todos nosotros, ¿no? Y eso es lo que hay que también resaltar, sobre todo, pero durante el mes de mayo. Bueno, importantísimo, ¿no? Importantísimo. Así que para todos nuestros hermanos afrocolombianos, un saludo muy especial en esta fecha, en este mes de mayo. Y por supuesto, para todos ellos, deseándoles lo mejor. Todos los deportistas, todos los hay doctores, hay abogados, hay gente de la política, incluso hasta reinas de belleza. Del arte, sí, en todo eso, y recada por todo el mundo también, que es una buena muestra. Entonces, a todos, felicitaciones, y para que todos también seamos conscientes, porque hoy en día no hay que olvidar que algunas personas también siguen sufriendo de racismo. Entonces, para que también tengan en cuenta que todos somos iguales y todos tenemos el mismo derecho a salir avante en una sociedad y en una familia y en todas partes, y tener ese respeto, así como respetamos, pues que a ellos también merecen ese respeto. Entonces, para todos, felicitaciones, y hay que seguir celebrando cada año más activamente. Bueno, este es un informe desde Sasaima, Cundinamarca, para todos nuestros amigos oyentes de RECO, la red de emisoras comunitarias. Un saludo cordialísimo. Les acompañó Luis Carlos Páez Espitia. Saludo cordial en San Francisco Estéreo al equipo de trabajo que nos trae las notas de interés. Audiencia de Recorriendo Cundinamarca, un placer saludarlos desde San Francisco Estéreo. Hoy, Rafael Garzón está en compañía de la directora del Hogar Infantil Las Travesuras. Hoy nos acompaña la directora del Hogar Infantil Las Travesuras, Franci Edith Díaz. Muy buenos días, bienvenida a la emisora. Muy buenos días, Rafael, muchísimas gracias por este espacio que le están brindando al Hogar Infantil Las Travesuras para compartir un tema muy importante, como es el del Día de la Familia, la celebración del Día de la Familia, que se desarrolla durante todo el mes de mayo. Para iniciar, ¿qué es la familia? Hay muchísimas definiciones de familia. Una de las más importantes, o podemos concluir que la familia es para todos nosotros ese conjunto de personas con quienes convivimos, a quienes amamos, con quienes compartimos un tiempo y un espacio, La familia es el libro en el que se escribe la historia de todos sus integrantes. Allí transcurre nuestra niñez, la juventud, la edad adulta y pues nuestra vejez. ¿Cuándo se celebró el Día de la Familia a nivel general? A nivel internacional se celebró el día de ayer, el 15 de mayo. Desde el año 1993, la Asamblea General de las Naciones Unidas decidió elegir este día para su conmemoración. La familia en sus diferentes formas pues es el elemento más importante de la sociedad humana, donde los niños crecen, son educados, donde reciben amor, cuidado y protección, además de una formación integral pues como seres humanos. ¿Qué orientación tiene esta celebración, Franci? La celebración anual del Día Internacional de la Familia se orienta sobre todo a mejorar la capacidad de las naciones para entender y buscar soluciones a los problemas que las familias están presentando, ¿sí?, que las familias sufren, creando políticas efectivas de protección. También todos los ciudadanos tenemos la responsabilidad de profundizar en la reflexión sobre la situación de la familia de nuestra comunidad y pues la de todos los lugares, exigiendo pues a las administraciones, a los poderes constituidos que cumplan su función de protección y salvaguardar pues los derechos que tienen. Como vemos que la familia está constituida por el esposo, la esposa, los hijos, ¿cuál es el papel que juegan los niños y niñas en la vida familiar? La primera escuela que tienen nuestros niños es la familia. Asimismo, la familia es la que inculca los valores, pone reglas y tiene una función determinante en esto. Las reglas que reciben los niños deben establecerse desde el hogar, por medio de los juegos, en las negociaciones dentro de la casa, en los hábitos, en las salidas. En la medida en que las rutinas diarias estén reglamentadas, la vida en casa se vuelve más tranquila y va a hacer que en la vida escolar también los niños sepan que hay unas normas, hay unas reglas que hay que cumplir. La familia debe apoyar al niño en la formación de hábitos como los de aseo, alimentación, sueño, lectura, música y otros. La vida en familia con un niño pues debe facilitar el juego, debe promover el respeto. Si un niño es respetado en casa, el niño va a respetar en la escuela, va a respetar a sus semejantes, va a respetar su comunidad, su entorno en el que se desarrolla. Por eso el papel de los niños es vital, porque los padres son realmente quienes educan a los hijos. En la escuela, las personas que están encargados de cuidar, de enseñar a los niños, orientamos, asesoramos, reforzamos, pero quien realmente educa a su niño y enseña valores son los padres en la casa. Entonces, los niños juegan una parte fundamental, porque educar al niño es no tener que castigar al hombre. ¿Qué debe aportar o brindar la vida familiar para una convivencia pacífica y sana sociedad? Vemos que en el curso de nuestra existencia, cada uno de los miembros de nuestra familia, sean los padres, los hermanos, abuelos, tíos, con quienes vivamos en nuestro hogar, cada uno de nosotros va elaborando su proyecto de vida, que es en gran parte resultado de las capacidades, de las vivencias que tenemos, de las experiencias que vivimos, de los sueños que tenemos, de las expectativas. La familia, pues, es el escenario propicio para que cada uno de sus miembros busque realizar ese proyecto de vida. La vida en familia debe proporcionar a todos los miembros de la familia ternura, cariño, seguridad, tratar con igualdad y respeto, mantener unos límites. En la parte de proporcionar ternura y cariño, el niño, independientemente de su edad, necesita que lo acaricien, necesita un abrazo, de un beso, de un cuento antes de acostarse, de que le digan que lo quieren, que es valioso, ¿sí? Manifestaciones de amor que le alimenten el espíritu y le hagan sentir un ser humano pues valioso y amado. También debe brindar la vida familiar seguridad a todos sus miembros. Se debe tener la sensación de encontrarse a salvo. Nuestra casa, nuestro hogar, es el lugar donde nosotros llegamos y nos sentimos libres del trabajo, del estrés de lo sucedido en el día, de la escuela, del estudio, y que todos los integrantes del grupo de familiar tengan la certeza de que, pese a todas las equivocaciones que cometemos y a las dificultades que la familia está expuesta, nuestros padres, nuestro núcleo familiar nos apoya sin señalarlos y sin culpabilizarnos. También en la familia nos debemos tratar con igualdad y respeto, hombres y mujeres. niños y niñas, jóvenes y adultos, atendiendo equitativamente las necesidades de todos sin que las relaciones se basen en la autoridad o en el maltrato. Se deben mantener además unos límites claros, que son, estos son muy importantes en el medio social y con el resto de la familia. Familia pensamos a veces que es papá, mamá, hijos únicamente, pero vemos que hay muchas familias que viven con los abuelos, con los tíos, con los primos, una familia extensa, ¿sí? Con frecuencia muchas dificultades de la familia se producen por la intromisión de un miembro de la familia externa o de amigos en la relación de la pareja o en el de los padres con los hijos, creando a veces pues malestar e inconformidad. Entonces en la familia debemos encontrar primero pues el respeto, que es muy, muy importante, la tolerancia, pero sobre todo el amor, porque lo único cierto y verdadero que tenemos en nuestra vida es la familia. Muchos amigos vienen y van, pero la familia siempre va a estar ahí y es el apoyo incondicional que todos tenemos. Muchas gracias por su participación, por su tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por permitirnos este espacio. El tema de la familia, el tema de pautas de crianza en los niños es muy importante. Hay muchas cosas de las cuales podemos tocar, de las cuales podemos tratar. Esta es la información desde San Francisco con Rafael Garzón y Oliva Moreno. Que tengan un maravilloso día. La información desde Pacho Estéreo la presenta Rodolfo Rodríguez. Buenos días, oyentes de Recorriendo Cundinamarca, Víctor Manuel y Jenny Patricia. Esta es la información desde Pacho, Cundinamarca. Con la asistencia de aproximadamente 30 comerciantes se llevó a cabo la reunión, donde se trataron temas como el turismo, vías, sobretasa a la gasolina y a la vez buscar la reactivación del comercio. El alcalde escuchó las inquietudes como esta. Yo como transportador tengo varias inquietudes. Una, por ejemplo, la vía Bogotá-Pacho tiene muchos trayectos que se dañaron porque no sé, seguramente la carro, alguien dio permiso de tumbar muchos árboles. Ellos hacen el uso de todas esas maderas, dejan el aserrín, las hojas, y si va uno a mirar, todas las obras que se están obstruidas en este momento están obstruidas por materiales que dejaron los aserríos. Mi nombre es Nelson Maecha, pero si vamos a hablar de comercio, debemos primero que todo priorizar algo que es el campesino, que es la gente que realmente trae los recursos para que nosotros los comerciantes podamos vender nuestros productos. Pero tenemos que dotarlos, doctor. Desafortunadamente y lamentablemente, usted lo ha dicho, no tiene maquinaria, pero no sé, tenemos que implementar alguna estrategia para que se puedan adquirir. El doctor Edwin Ariel Ortiz, alcalde del municipio de Pacho, dio respuestas claras y agradece el apoyo. Rodolfo, un placer estar con ustedes, los oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Efectivamente, realizamos una muy nutrida reunión con el comercio de Pacho, incentivando pues su participación en el desarrollo del municipio. Recibimos todas las inquietudes. Para fortuna nuestra, la mitad y un poco más de las necesidades ya están incluidas en nuestro plan de desarrollo. Sin embargo, hay alternativas que pueden ayudar a motivar el turismo en Pacho. Necesitamos ante todo mejorar la atención al público. El turista debe sentirse más grato y sobre todo debe tener a ese comerciante, a ese oferente de servicios turísticos dispuesto a atender sus requerimientos. Son esas las iniciativas que tenemos. Los vi muy comprometidos, como usted pudo observarlo, y yo sé que cosas buenas se vienen para este lindo municipio. ¿Cuáles son las necesidades más sentidas del comercio del municipio? El comercio de Pacho nos ha manifestado la necesidad de que se mejoren las vías urbanas, ¿cierto? Les explicamos cómo lo estamos haciendo y también supieron del gran problema que tenemos con el pago de esta deuda que nos ha dejado la administración anterior. Sin embargo, se motivó mucho a que con una campaña de identidad pachuna hagamos que efectivamente el pachuno tiene vehículos, pero que se deben tanquear en el municipio para que asimismo la sobretasa a la gasolina pues se incremente. Lo dijo la misma secretaria de Hacienda del municipio. Hace 8 años se viene reduciendo el número de aportes por sobretasa a la gasolina. Ese valor se nos viene reduciendo. Entonces tenemos es que incentivarlo. ¿Cuál es la fortaleza que tienen los comerciantes del municipio? La fortaleza que encontré hoy es que quieren colaborarle a la alcaldía. Noté comerciantes dispuestos, aquellos que uno nunca veía en una reunión, hoy sí nos asistieron. Saben que la alcaldía necesita de los comerciantes y que el comercio se puede ver beneficiado con el apoyo de esta administración. Las empresas transportadoras también dan el respaldo a la misma administración y apoyan también de una u otra manera con recursos para mejorar las vías. ¿Cómo ve usted ese respaldo que le entregan los transportadores? Los noté motivados. Las dos empresas que asistieron nos dieron a conocer el plan turístico que tienen. Ellas mismas están interesadas en que se les contraten servicios de transporte. Apoyo total van a tener. Desde luego dentro de la normatividad, porque usted sabe que en normas de manejo de transporte y de traslados hasta Bogotá, ellos también tienen que ajustarse a algunos parámetros que son indeclinables, ¿no? Informó Rodolfo Rodríguez, de Pacho Estéreo. Sigan ustedes recorriendo Cundinamarca. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Llegamos al final de esta emisión hoy jueves 24 de mayo. El primer magazine de integración del departamento Recorriendo Cundinamarca estará con ustedes mañana, si Dios lo permite. Gracias por su sintonía y a todos un muy feliz día. Dirección General Darío Sabogal Martínez, Gerencia Lucy Ríos, Producción Elkin Parra y con ustedes Víctor Manuel Salamanca y Jenny Patricia Rodríguez. Un feliz día para todos. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazín de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias. Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.